Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un saludo, como todos los días, martes, en una emisión más de nuestro programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, 13 de agosto del 2019, como siempre, como ya lo dije, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, el espacio que nos ha sido designado por Radio Casa de la Cultura para darles un programa más de contrainformación, de contracultura, aquí en Frecuencia Subversa. Empezamos escuchando el tema de la banda guayaquileña No Toquen, llamado Guayaquil. Esto porque, como todos de ustedes sabrán, hubo un incidente medio peculiar el pasado fin de semana entre la policía y un grupo de jóvenes patinadores en la ciudad de Guayaquil. Entonces, a propósito, era que colocamos dicho tema de la banda No Toquen. Es importante mencionar el hecho que se ha dado porque realmente la policía está reprimiendo a quienes hacemos uso del espacio público, el uso legítimo que le debemos dar a estos espacios. Incluso se dice que, a ver, un ratito, eso sí, gracias. Entre quienes estuvieron involucrados en el incidente estuvo el director de la película que recién se estrenó hace un par de meses, sobre la banda legendaria de Mamá Vudú. Bueno, entonces esto ocurrió el día 11 de agosto de este año. Entonces, ay, quería traer a colación dicho tema porque esto pasa a propósito de que desde la alcaldía de Guayaquil con la alcaldesa Cintia Viteri ha decidido potenciar la policía, potenciar la seguridad nuevamente. Vaya que lo están haciendo y bien desde el municipio de Guayaquil. Entonces, a estar atentos con lo que se viene. No es nada para dejarlo a un lado. A estar atentos con lo que propone pues la alcaldesa actual de la ciudad de Guayaquil en cuanto a la materia de seguridad. Incluso tiene el semáforo en verde, por así decirlo, de la ministra del Interior, María Paula Romo, quien ha dado el derecho de que utilice a la Policía Nacional para dicho fin. Está bien que se dé la seguridad requerida, pero esto tampoco significa que tengamos estos tipos de actos de represión. Así que, bueno, entonces, en otras noticias, como ya le indicamos en nuestra fanpage, vamos a abordar un poquito sobre lo que se puede hablar de estas nuevas empresas que han aparecido en torno al mundo del trabajo. Empresas como Oglobo, Uber, que se presentan como una nueva manera de explotación laboral. Les voy a contar también sobre lo que ha pasado en la localidad de Navarra, en España, y una acción judicial que hay en contra de dicha empresa Oglobo, donde se le ha puesto un pare judicial para que responda por la violación a los derechos laborales. Algo similar pasó, valga decirlo, hace unas 2 semanas aquí en el norte de la ciudad, donde varios trabajadores han decidido paralizarse y reclamar en las oficinas de una de estas empresas para que hagan valer sus derechos. Así que, gente, estar atento con esta información. Vamos también a hablar de otras noticias que también llamó la atención la anterior semana, y fue el paro de los maestros jubilados, que realmente hay que exaltarse y felicitarles por el aguante, por la lucha que han dado. No fue en vano su paralización, su huelga de hambre. Demuestran que vale la pena resistir. Estuvieron ahí frente a la asamblea. Les contaré lo que me contaron ellos justamente hace 8 días, cuando yo visité las calles de aledañas de la Asamblea Nacional, y donde estaban justamente los profesores que vinieron de varias provincias del país, y las resoluciones que se han tomado en cuanto a que se les pague lo debido en cuanto significa su jubilación por medio del Banco del Estado. Entonces, vamos primero a hacer un corte musical, a ver si vamos con una canción de la banda legendaria de heavy metal quiteño, Anónimo. Vamos con esa canción de la banda quiteña Metamorfosis. Ya regresamos. Ok, regresamos entonces aquí a la transmisión de Frecuencia Subvers. Escuchábamos ahí el tema de la banda quiteña de heavy metal, Metamorfosis, que lleva por nombre Anónimo. Entonces, bueno, para ampliarles un poquito más de lo que fue este incidente el pasado 11 de agosto, vale decir que fueron detenidos dos patinadores, entre los cuales estaba el cineasta y director David Holguín, director del documental de la banda quiteña Mamá Vudú, llamada Estación Polar. Tomo esta nota de la página de medios independientes Indimedia y dice: el cineasta y skater David Holguín, director del documental ecuatoriano Estación Polar, fue detenido el domingo 11 de agosto junto a dos patinadores por patinar en el espacio público en Plaza Colón junto a las peñas en la ciudad de Guayaquil. Esto da cuenta del panorama de represión hacia las expresiones juveniles que se vive en el país y más aún en la ciudad de Guayaquil, donde sus políticas municipales son claramente represivas y autoritarias. Entonces, como muchos de ustedes habrán visto, circuló un video en redes sociales como Facebook o Twitter, donde se vio la acción policial en contra de, ¿cuántos eran? Unos tres o cuatro patinadores que estaban en dicha Plaza Colón. Y bueno, esto nos da a entender de que el espacio público solamente queda en Membrete, nada más que eso. Y esto también conlleva la noticia que les mencioné anteriormente sobre la dirección que quiere asumir el municipio de Guayaquil con Cintia Viteri a la cabeza, con la policía en cuanto tema de seguridad. Esto no es de sorprenderse si tenemos en cuenta la lógica social cristiana que maneja Cintia Viteri, que para recordar nomás lo que fue en el gobierno de León Férvez Cordero, el denominado SIG, justamente la anterior semana aquí en la Casa de la Cultura estuvo rodando la película Con mi corazón en Yambo, donde también estuvo presente la directora y hermana de los desaparecidos hermanos Restrepo, María Fernanda Restrepo. Entonces nos contaba toda esta lógica que consignaba el dicho sigue toda esta complicada situación que tenía que pasar para investigar a la policía. Esto, bueno, como un antecedente para lo que se vendría a venir, ¿no? Entonces también hablamos de que estamos en un momento importante electoral, un momento preelectoral, donde Jaime Nebot está ya con un pie encima para la candidatura de la presidencia en las elecciones del 2021. Entonces no es raro que desde la acción que quiere retomar el municipio de Guayaquil en cuanto a seguridad con la Policía Nacional, se quiera hacer lo mismo a nivel nacional ya cuando, en caso de que Jaime Nebot tome la presidencia. Así que a estar atentos con esa información, y es por eso que bueno, se ha decidido poner estos dos temas de las dos bandas, tanto una de punk como es No Token y la otra Metamorfosis. Siempre en aquellos momentos la represión policial siempre era tremenda hacia estas expresiones juveniles ante la sociedad, las miles de desapariciones que ha causado esta institución que siempre ha estado en cuestión siempre, ¿no? Siempre la policía aquí en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, como le reitero una vez más, a estar atentos a lo que se podría venir. Entonces, solidaridad también con los amigos que ahí fueron detenidos, los amigos de skater en la ciudad de Guayaquil. No es justo que por querer hacer uso del espacio público venga la policía a realizar tremenda represión. Impactante también como con el autoritarismo con el que vienen los jefes del orden. Así que bueno, estar ahí atentos. Bueno, vamos con otro corte musical. Vamos con un tema de la misma banda Metamorfosis, en honor a los desaparecidos, a todas las familias que ahí la pelean. Vamos con esta canción que es Sin Sentencia. sí, regresamos, ahí estamos arreglando algunos inconvenientes técnicos. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de, abordar un chancecito acerca de lo que son estas nuevas empresas que han surgido en el mercado laboral, que más bien precarizan las condiciones laborales de los trabajadores, que se aprovechan de las condiciones de las condiciones del momento económico que pasan, que pasamos cada uno de nosotros, y surgen estas nuevas empresas para absorber la mano de obra. Hablamos de esas empresas como Glovo, como Uber, que cuyas oficinas están ahí en Europa, pero han tenido la capacidad de trasladarse y formar nuevas fuentes en diferentes países, tan especialmente como el nuestro. Hace unas dos semanas hubo una protesta de trabajadores de la compañía O Globo afuera de las oficinas de dicha empresa, reclamando los derechos laborales y la precariedad laboral en la cual se encuentran estas personas. Bueno, pero antes que nada yo les quisiera compartir una noticia que yo les estaré subiendo en la página de Facebook de Frecuencia Subversa, que es allá en Navarra, en España, donde ha sido presentada la primera demanda contra Glovo por el empleo de falsos autónomos, es decir, por no reconocer los derechos laborales de los repartidores en la localidad de Pamplona. Bueno, les leo un poco. Dice, Pamplona dice, ha tardado ocho meses, los que la empresa de reparto a domicilio Glovo lleva funcionando en Pamplona, pero ya está aquí. El sindicato LAB de allá de España anunció el día de ayer que ha registrado la primera denuncia en Navarra contra esta compañía por el empleo de falsos autónomos, sumando así a la cascada de denuncias que por las diferentes comunidades se ha presentado reclamando que los trabajadores sean reconocidos como asalariados. Esto es importante porque aquí ya se ha venido con el discurso del emprendimiento, de que tú eres tu propio jefe, de que puedes usar el horario que tú quieras, pero bueno, esto solamente queda en el discurso, señoras y señores, porque realmente se precariza aún más al trabajador, se tiene peores condiciones, peor aún hablar de un salario digno y más aún, si tomamos en cuenta lo que nos dice dicho artículo, ni siquiera se le es reconocido a un trabajador como un asalariado. Continúo con la nota en cuestión acerca de la compañía O Globo, y dice, la denuncia ya en España lleva el nombre de Clemen, afincado en Navarra desde más de tres décadas y que prefiere no desvelar su apellido. Afiliado a LAB, solicita ser reconocido como un empleado por cuenta ajena en virtud de una serie de evidencias que están siendo aceptadas en numerosas sentencias, si bien no en todas. Es la empresa la que pone el horario de trabajo y dependemos por completo de su sistema para trabajar. Nosotros tampoco ponemos el precio del servicio, explica Clemen, el trabajador que ha puesto esta denuncia ya en España, que comenzó a trabajar en Glovo el 4 de enero del 2019. Desde entonces, explicaba ayer, no he dejado de trabajar ni un solo día, aunque sea un par de horas. Entonces hablamos de una nueva forma de explotación, donde las autoridades, por lo menos allá en España, no hacen absolutamente nada. Y más aún aquí en el país, donde también los trabajadores de dicha empresa también han tomado medidas al respecto, han paralizado sus actividades en cierta medida y también reclaman una mejor condición laboral. Es lo mismo que también pasa con este nuevo sistema de taxis o de servicio de transporte como lo es Uber o Cabify. Sí, podemos estar en contra de que, bueno, los taxis amarillos, como comúnmente los llamamos, sí pueden, no brindan un servicio adecuado. Es verdad, las personas que están a cargo de las unidades a veces no tienen la mejor de la educación para tratar al cliente muchas de las veces, de quienes hemos tomado dicho servicio. Pero también hay que cuestionarse lo que hace la otra empresa como Uber o Cabify, ¿no? Que también, es verdad, uno como usuario, sí, te dejan todo bien, chévere, te dejan en el lugar, pero también hay que ver la situación del trabajador, porque termina siendo esto una forma, como ya lo vengo reiterando, una forma más de precarizar y explotar a la mano de obra, donde se aprovecha principalmente de la gente migrante, de la gente que por ahí no ha podido conseguir un trabajo a pesar de que tiene un título universitario, gente que está necesitada, que tiene que recurrir a estas nuevas vías de empleo y verse azotada ante la explotación que estas empresas demandan y que solamente quieren llenar sus bolsillos a costa de la explotación y las malas condiciones de los trabajadores. Eso al respecto de la de estas nuevas empresas como lo son O Globo, por cierto, si nos enteramos, ahí también en España han habido manifestaciones en Barcelona, o también hubo hasta un muerto porque debido, si muchos de ustedes han visto, ellos trabajan algunos en bicicletas y por estar ansiosos de entregar los pedidos y no recibir rebajas en sus ganancias, tienen que no toman las debidas precauciones y lamentablemente sufren accidentes. Aquí también hace un mes en el sector de la Avenida de los Chiles, a la altura de la tribuna, también hubo un accidente que, bueno, no pasó mayores, pero también era un muchacho de la empresa O Globo que estaba en su bicicleta y fue impactado por un vehículo. Y más aún aquí donde no se respetan las bicicletas, ustedes se imaginarán de lo que les estoy hablando. Así que todas estas condiciones forjan una nueva modalidad del empleo, de donde el trabajador prácticamente es reducido a una unidad que no puede tener un lugar donde reclamar sus derechos, donde se ve sin el amparo ni siquiera del Estado, ni qué se diga del Ministerio de Trabajo. Aquí se ven al margen, se ven desamparados, y todo esto por la necesidad de llevar un pan a sus hogares, amigos y amigas. Eso con respecto a estas nuevas empresas que han salido. A ver si me dicen que vamos a la pausa comercial, los publicitarios de la Casa de la Cultura. Está bien, entonces vamos a los publicitarios de la Casa de la Cultura y ya regresamos con más de Frecuencia Subversa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpi Cine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpi Cine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpi Cine. Arbolar tu imaginación. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una vez más, gracias por venir, amigos. Y esta va para ti. Negrita, para ti. Entonces ahí regresamos con la programación de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Entonces ya hablamos un poco de lo que eran la dinámica de estas nuevas empresas que han salido, como Glovo o Uber, que precarizan la mano de obra en el mundo del trabajo. Y ahora quisiera topar algo sobre este tema de los maestros jubilados, y no solamente de los maestros jubilados, sino de todos los jubilados, debido al cobro de sus pensiones, y esto nos afecta, quiera o no, directamente, porque esto traerá a consecuencia muchas problemáticas sociales. Pero antes que nada, aquí quiero darle la bienvenida a nuestro amigo de programa, Mateo. A ver, Mateo, ahí vaya. Gracias, David, por dar la bienvenida sobre la marcha. Así es como se debe trabajar. Se debe hacer, ¿no? Bacán. Igual a toda la gente de Subversos y Subversas que estuvieron sintonizados y que están también ahorita en sintonía, saludarles y también excusarme por haber llegado a la mitad del programa. Estamos también realizando un programa de ayuda y de vinculación social en un hogar ancianato por la Recoleta. Ah, entonces ahí se está yendo. Pero retroalimentemos un chancecito, David. Comenta cómo iba el programa, por claro, dónde andabas comentando. Sobre estas nuevas empresas como Oglobo o de Uber, donde justamente tú estuviste en una de estas paralizaciones que hicieron algunos de los trabajadores aquí en el norte de la ciudad, y también contaba sobre algo que ya se daba también allá mismo en España, donde nacen estas nuevas empresas, donde en la ciudad de Navarra, donde uno de los trabajadores a través de uno de los sindicatos ha decidido poner una acción judicial en contra de la precariedad laboral que pone la empresa Oglobo. No sé si tengas que decir algo al respecto. Eso estaba más o menos abordando la dinámica de estas nuevas empresas que se manejan bajo el discurso de que tú eres tu mismo jefe, de que tienes más chance de trabajar el horario que quieras y todo eso, pero al final es lo contrario, donde más bien tienes que someterte y terminas más explotado que quién. Claro, son nuevas plataformas. Bueno, para ser un poco más así como específico, creo que la bici mensajería o la cuestión que hay alrededor de esa mensajería urbana viene de hace mucho tiempo, antes de que hayan estas plataformas como Uber o como Glovo mismo, ¿no? Recordemos que creo que hasta el mismo Spider-Man es bici mensajero, ¿no? Y en ese sentido creo que uno como ciclista también se... De cuando recién empezó la cuestión de Uber Eats y todo eso, te ves así como un chance, como atraído a ser parte de eso. Bueno, como usuario chévere, ¿no? Igual como usuario chévere, ¿no? Dices, te traen, y vos así como ciclista también dices, ah, bueno, puedo camellar así en la bici, y claro, más o menos puedo camellar. Ahora la cuestión con Uber, que yo también solicité en algún momento de mi vida, es que también ellos te cobran todo, o sea, te cobran hasta la maleta, te cobran... Y no te dan seguros de nada, es decir, seguros laborales o seguros de accidentes, ni hablar, no tienen ningún tipo de cobertura. Igual recordemos que las oficinas de Uber aquí no pasan de ser unas simples oficinas nada más, donde tendrán igual otros trabajadores como tú o yo, como ustedes o nosotros o nosotras, y que no que tienen que recibir también todas estas quejas de otros trabajadores, cuando los grandes empresarios y los que impulsan todo y los que se llenan los bolsillos a través de estas nuevas plataformas están ahí bien cómodos en algún lugar del mundo, ¿no? Sí, hablando en chance sobre lo que fue la manifestación de Uber Eats en Quito, sí estuvo así como posicionada, y va ligado, ¿no?, con el otro tema que estábamos planteado para conversar en la cuestión, pues de estas plataformas que atropellan los derechos laborales. Tienen también gran cantidad de personas que vienen de otros países trabajando para sus filas, ¿no? Y eso profundiza aún más esa desigualdad, esa injusticia y esa precariedad con la que se moviliza a estos trabajadores, ¿no? Recordar igual que hay que siempre estar, bueno, hay que estar pendientes y siempre al tanto de este tipo de nuevas estrategias que utilizan las grandes empresas para hacer nuevos tipos y nuevas formas de esclavitud, ¿no? Recordemos igual casos que de una u otra manera gente que paga millones de dólares del IESE por estudiar carreras súper como por así decirlo, técnicas o súper especializadas en otros países, tiene que venir acá y no poder ejercer de ningún tipo de sus ingenierías y demás elevaciones académicas, y terminan trabajando como en la plataforma de Uber, que es esa forma de precarizar lo laboral, como sin esa cuestión de sentirte explotado, ¿no? Y es la nueva dinámica que toman todas estas nuevas empresas también. No sé si va relacionado, pero los bancos últimamente hacen casi lo mismo, solamente que quizás no tenemos la capacidad de visibilizarlo aún más con esta nueva, ¿cómo decirlo? Con estas nuevas sucursales que han puesto en las tiendas. Estas bancas que ahora ya no tienes que irte al banco, sino tienes que irte a la tienda, y parece ya que es chévere, pero también es una nueva forma de acumular capital rápido y sin garantizar un trabajo estable. O sea, ya no tienes que pagar seguridad, no tienes que tener cajeros, y solamente depende de la señora que está en la tienda, pero ella no es que gana mucho, sino claro, gana un porcentaje. Entonces va por lo mismo, ¿no? Y así mismo, o sea, las empresas tratan de ganar y llenarse de mucho capital a costa de no dar los beneficios de ley que por derecho se han ganado históricamente los trabajadores. Así es como ya lo he venido diciendo, es como se viene forjando estas nuevas formas, estas nuevas dinámicas de explotación laboral en lo que es el trabajo a nivel mundial, porque bueno, Ecuador creo que solamente me quedaría corto lo que pasa en otros lados. Así es como que se resquebraja un chance esa cuestión, y se ven como sacudidas bastantes de esferas que han sido también por mucho tiempo han sido las que han manejado dentro de sus manos estas mafias del transporte, por así decirlo, ¿no? En Quito es un tema que está latente, y creo que no solo es contra Uber Eats, sino precisamente Uber en el cuanto servicio de taxismo informal o informal. Creo que eso es algo que también ha hecho que Uber, tanto en nuestro país como en el mundo, haya tenido esa fortaleza como para poder involucrarse y salir a todo esto, ¿no? Recordemos que la bici mensajería de Uber Eats en otros países estuvo mucho más vigente mucho tiempo antes que la que estuvo en el Ecuador, y en el Ecuador como que no ha tenido, no sé si la apertura tal. Recordemos que bici mensajería, espacios colectivos o proyectos o empresas de bici mensajería, como lo diría el compañero de Octopus, que es una de aquellas empresas, existen desde hace más de 10 años aquí en Quito, ¿no? Entonces, entendemos y tengo entendido de que muchas de las personas que aspiran a acceder al servicio de mensajería no contaminante, es decir, ya tienen conocidos sus bici mensajeros, entonces no tienen que recurrir mucho ni a Glovo ni a Uber, sino que ya lo hacen en ese sentido. Y también mandar un saludo, ¿no?, a esos compas panas, ¿no?, a Alejandro de Octopus Bici Mensajería o a Milton, que también impulsaron la cuestión de Bixi Mensajería con X, ¿no? Entonces, igual en hermanos países hay grupos o colectivos que son bici mensajeras, como en Bogotá, que hay este colectivo que se llama Queens Bici Mensajeras, que solo son mujeres, que también están luchando así a partir de hacer como la bicicleta, sí, su forma de autogestionarse, sí, su forma de generar recursos para poder enfrentar el día a día, y también para enfrentar como esa sociedad, porque también los ciclistas, o en el caso, ampliando un poco más, los motociclistas y mensajeros en este caso específico, están a la deriva de muchos más peligros que los que están dentro de los carros, ¿no? Y eso es algo que la empresa no reconoce, ni admite, ni pretende cubrir, ¿no? Y los accidentes de estas empresas, o sea, de los trabajadores que utilizan la bicicleta como su herramienta de trabajo, ha sido constante. Yo hace pocos, unos minutos atrás, explicaba que hace unas par de semanas aquí hubo un accidente de tránsito donde un muchacho de Glovo, que en su bicicleta, fue impactado por un automóvil. O sea, y esto se va repitiendo constantemente porque ellos están así a la deriva, y lo peor es que, como tú decías, no tienen el respaldo de la empresa que les contrató para cubrir sus gastos médicos generalmente. Claro, y es así como se precariza y de una u otra manera se hace visible Igual recordemos que muchas empresas también nacionales, no solo transnacionales, también atropellan total y verticalmente los derechos de los trabajadores, y más aún si es que los trabajadores vienen de otra proveniencia geográfica, se podría decir, ¿no? Podemos ver en los centros comerciales que son trabajos totalmente extenuantes y que son realmente sacados del aire, que son trabajos en donde están rotando compañeros y hermanos y hermanas que por necesidad han tenido que recurrir a ese tipo de empleos mal pagados y además sin esos servicios, ¿no? Y ahí es como se va configurando como en gran categoría este espectro de xenofobia, ¿no? Porque la xenofobia toma muchas caras y en este caso es la cara laboral, ¿no? La que atropella en todos los sentidos, ¿no? Es espeluznante como ponerse a pensar, a reflexionar cuántas cosas malas tienen que atravesar como los inmigrantes, no solo en el caso de nuestros hermanos y hermanas venezolanas de aquí, sino la migración, ¿no? De centroamericanos hacia Estados Unidos o de africanos hacia Europa. Entonces es como una situación que ya se vuelve casi hasta cultural, ¿no? Vemos con sorpresa, o yo realmente me he sorprendido cómo en grupos de migrantes o de personas que son cercanas o allegadas a migrantes o retornados o que están fuera del Ecuador, migrantes de ecuatorianos, estén esparciendo comentarios de xenofobia o estén impulsando pensamientos que sean de rechazo al extranjero o al inmigrante, cuando vivimos o hemos vivido esa misma categoría, ¿no? Pero eso ha sido constante en este país. Creo que ya lo hemos abordado hace unos dos programas, que tuvimos aquí a Kevin Padilla y explicábamos, a quien le mandamos un saludo, por cierto, si es que nos está sintonizando, explicábamos esta situación, ¿no? de lo cultural, en el caso del ecuatoriano igual, ¿no? De ese ataque a su identidad. Y del por qué desde el 41 con la guerra por el Perú, lo de los peruanos, después por la situación social y política en Colombia con el narcotráfico y la guerrilla, con los colombianos, con los haitianos, con los cubanos y ahora con los venezolanos, ¿no? O sea, con lo que tú has dicho y más las condiciones socioculturales que tenemos aquí, o sea, tenemos como que una como un fosforito, como quien dice, para que estos tipos de rechazos xenofóbicos, este tipo de expresiones de odio se den aquí en los ecuatorianos y ecuatorianos hacia el otro generalmente. Sí, yo no sé qué tendrá que suceder. Yo creo que también es una característica así de esa masificación, bueno, de información. Que ya sucedió en inicios de año allá en Ibarra. Claro, eso hay que rechazar y creo que no hay que llegar a ninguno de ese tipo de hechos. Hay que rechazar desde cualquier parte de la población estos sucesos viscerales y ejecutoriales de violencia ilegítima, que se podría decir, ¿no? Esas cosas no llevan a nada, porque puede estar apto de caer en cualquier confusión o malentendido y la gente podría estar ejecutando o violentando a personas que no se lo merecen o cosas así. Entonces no creo que debamos llegar a un punto de eso. Yo creo que si es que lo viéramos tal vez a más largo plazo, la cuestión de la xenofobia, como en varias situaciones, tendrá que apaciguarse generacionalmente. Recordemos que hay personas que se han juntado con compañeros y compañeras venezolanos, tanto siendo ecuatorianos y desde mucho antes, ¿no? Familias y comunidades de ecuatorianos venezolanos o de colombo venezolanos o de colombo ecuatorianos o haitiano ecuatorianos, son comunidades que van surgiendo y que van reproduciendo su cultura y todo lo bueno de sus nacionalidades, van reproduciendo en pequeñas escalas en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que la diversidad también trae y lo que también hace que los países se vuelvan más ricos, ¿no? Que realmente hay una diversidad y que haya una diversidad horizontal, en donde por ser o por parecer de algún lugar no se te tenga que excluir ni se tenga que realmente hacer de menos, ¿no? Consideremos ahí sí como todos somos humanos por encima de eso y también posicionar un poco como esa xenofobia que siempre ha estado presente. Por ejemplo, hay sectores de la ciudad donde Hay trabajadores, por ejemplo, en cuestión de cuidar carros o oficios de ese estilo, que son totalmente respetables y que son dignos. Nosotros como Frecuencia Subversa los respetamos mucho, que vienen de esta migración, de este proceso de migración haitiano, que ya lo vivimos hace un chance, y la xenofobia sigue estando presente con esas personas, ¿no? Recordemos que los hermanos haitianos no hablan precisamente el español, sino tienen una variación cultural del francés propia también, que ellos lo manejan, y entonces en ese sentido como que la xenofobia toma otro rostro, en la que estas personas que van y parquean sus carros de mucho dinero y van ahí a esos edificios de mucho dinero, igual sienten con la capacidad de expresarse incluso de esta forma xenófoba, porque hasta expresarte tratándole como si el otro fuera tonto, como que si fuera estúpido, como que no te entendiera, eso también es xenofobia, ¿no? Solo porque no habla tu idioma, porque... Y de una u otra manera estas personas tienen que como, no sé, desensibilizarse o deshumanizarse y como que seguir su vida y sin que les afecte estos hechos de xenofobia, ¿no? Y entonces a eso creo que hay que seguir impulsando, proponiendo y promulgando que no haya espacio alguno para la xenofobia en ninguna de sus escalas, en ninguna de sus esferas en la sociedad, ¿no, David? Sí, bueno, quiero mandar y aprovechar este espacio pequeño para mandar unos saludos. Saludos a Camilo Méndez Guerrero, que nos está sintonizando. Gracias, Camilo, por sintonizar, bacán. El sociólogo también. También saludar a Eduardo Tituzunta, allá desde las tierras de Tambillo, bacán, que por sintonizarnos. Saludos también a Yasmín Vargas y también a Andrés López Guerrero, de la banda de Dead Grind, Fetus in Fetus. Entonces ahí... Chévere, ya lo saludó a Cristian López Talavera. Ah, no, dice chévere, que, por ahí... ¿Por qué madrugas, dice? Cristian López Talavera, con su humor que lo caracteriza, compañero de la radio partisana, también radialista y también hincha férreo del club del club deportivo Espoli. Saludos a Cristian López Talavera y también a todas esas personas que se sintonizan, que nos escuchan después en los reprises a través de las plataformas que tenemos en las redes sociales, a seguirle metiendo ahí con David, que gratamente nos ha acompañado en este cuarto año de transmisión ininterrumpida de Frecuencia Subversa. Les estaremos anunciando nuevas sorpresas, nuevos motivos y nuevos proyectos que se vienen antes de finalizar el año. Se vienen los 4 años de Frecuencia Subversa, David. Bacán, sí, como tú dijiste, vamos a tener ahí muchas sorpresas, vamos a tener más invitados, gente con quien hablar. Desde ahora les anticipo, la próxima semana vamos a tener un invitado súper súper especial. Hay pilas, gente, hay alguien que ha estado ahí gestando un proyecto interesante a través de las redes con muchos artistas de aquí, así que estar pilas, que la próxima semana vamos a tener un programón. Así es, vamos a tener un buen programa con una persona que ya ha estado detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa. Les dejamos con la incógnita para que se puedan sintonizar. Estén pendientes de las redes. Sí, estén pendientes de las redes, porque también es un evento que sucederá solo, es al respecto, alrededor de un evento que sucederá solo una vez en la vida, en estas producciones audiovisuales, en cuanto a lo subterráneo, a los videoclips y a los audioclips. Igual, un poco hablando antes de finalizar, quisiera aprovechar el espacio para los que nos estén escuchando y que estén también al tanto del caso Proinco, de la estafa masiva que el empresario Santiago Rivadeneira realizó contra la población vulnerable de la ciudad de Quito y sus alrededores, específicamente jubilados y jubiladas y también personas de la tercera edad, es decir, adultos mayores que depositaron su dinero en forma de confianza en los proyectos financieros y corporativos viciados y corruptos que este señor, si es que se lo puede llamar así, Santiago Rivadeneira, típico y clásico imagen y figura de la burguesía parasitaria y desinteresada que atropella a estas poblaciones vulnerables, hizo una estafa masiva a más de 1.356 personas de esta población vulnerable, para reiterar, en el que se habla de más o menos una afectación de 100 millones de dólares, dinero que que él dice que no lo tiene y que no lo puede devolver ni reparar a las víctimas. Recordemos que él está condenado a una condena de 13 años en prisión por condena masiva, y este día viernes se dará una audiencia de casación, la primera audiencia de casación que en la que pretende la defensa de este innombrable señor. La defensa pretende, a través de los derechos humanos, plataformarse y reducirle la pena. Estaremos pendientes, apoyando e impulsando la lucha de los jubilados, de las jubiladas afectados en este caso, y también aprovechando para enlazar lo de los maestros jubilados y jubiladas que están protestando en estas semanas, tanto afuera de la Asamblea Nacional como fuera de la Caja del Seguro. Los maestros jubilados por su parte exigiendo lo suyo, y los jubilados también en general, en gran magnitud, también se encuentran protestando. Entonces, estar pendientes en eso. Sí, finalmente también nuestro rechazo completo desde este espacio a la convocatoria, por así decirlo, que han hecho varios sectores de las redes sociales como Facebook, a una disque marcha en contra de la migración venezolana. Rechazamos todo este tipo de actos con estos discursos de xenofobia y odio ante otros seres humanos. No es posible que todavía tengamos este tipo de actos en un país. Ya ocurrió hace un año y este año lamentablemente parece que va a ocurrir, y por ello nuestro rechazo completo a este tipo de acciones de gente que, la verdad, no sé si no tiene tiempo o no sé qué hará. Sí, entendemos que también son ataques que vienen de estas cuestiones de las redes sociales. Personas llenas de odio, llenas de ira y llenas de represiones y carencias, que están tratando de compensar todas esas carencias a través de estas ideologías de rechazo al otro, de represión y de conservadurismo. En todo ese sentido y en todo el amplio sentido, les diremos no a la xenofobia, no al racismo, de aquí o de afuera, somos la misma clase obrera. Esa es, panas. Con esto entonces despedimos del programa. Sí, así es. Como ya lo contábamos, vamos a tener el próximo martes un programa muy especial, así que estar atentos. Nos vemos, amigos. Muchas gracias por sintonizar. Gracias, Adrián, en la cabina. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.